dulce como la miel. Y al besar tu linda boca se estremece todo mi ser. Eres tan linda, la más linda de mi vida. Eres la dueña de mi corazón. Por eso siempre estás aquí en mi mente. De tus encantos yo me enamoré. Aquí en mi mente.